Vamos a estar haciendo un festival que, como bien decías vos, lo convocamos como Festival Pueblo Solidario por Verdad y Justicia, reivindicando el enorme laburo que hizo toda la región y los vecinos y vecinas, jóvenes, estudiantes de toda la región de La Plata. Nos estamos convocando en Plaza y las Malvinas el sábado, este próximo sábado, a partir de las 16 horas, para tomar estas consignas, y vamos a estar contando, bueno, con bandas invitadas. En principio van a estar participando Narvelia, Edipo Rock, va a estar participando Les Minón, y además tenemos la participación de personalidades que realmente nos inspiran y respetamos mucho, sobre todo como jóvenes, como son Osvaldo Bayer, Nora Cortiñas y Nilda Loy, que nos van a estar dirigiendo unas palabras y un poco tratando de hacer una reflexión y de alentarnos en este difícil momento. Así que bueno, desde ya la invitación hecha, los invitamos a todos y a todas a que estén participando. La idea es que acerquen un alimento no perecedero. Y bueno, seguimos sumando adhesiones a la casilla de mail, que es festivalporverdadyjusticia@gmail.com. Así que todos y todas invitados este sábado a las 4 de la tarde. Bien, repetimos ese mail para las adhesiones, por favor. Bien, el mail es festivalporverdadyjusticia@gmail.com. Bien, nombrabas algunas bandas, no solo es momento para ir a pasar un buen rato, para descansar después de estas dos semanas que parece que el fin de semana pasado no existió. Tal cual. Sí, acá en el Centro Cultural Gavásquez no solo siguen las brigadas de 14 a 17, sino también hay muchas áreas trabajando, como por ejemplo el área de comunicación, el área que preparó el festival. No sé si, Daniela, antes de cerrar, nos querés tirar algún otro objetivo, además de agradecer todo lo que se estuvo haciendo y a todos los que invitamos, para agradecerles personalmente en Plaza Malvinas. Sí, en realidad la convocatoria sigue abierta, ¿no? Más allá del enorme trabajo que se estuvo haciendo durante esta última semana, lo que queda por delante también es mucho. Vemos que, bueno, las necesidades siguen siendo muchas en las zonas afectadas, que hay un enorme trabajo en relación a toda la desidia que se venía arrastrando, y que hay una tarea de reconstrucción que nosotros creemos que, a partir de esta forma de organizarnos, de mantenernos activos y movilizados, demostramos que tenemos la capacidad de construir un presente y un futuro más digno para todos los afectados y para todos los que estuvieron circulando por acá y que, bueno, demostraron justamente a través de sus mejores cualidades que realmente nos merecemos una ciudad y una forma de gobierno distinta, ¿no? Así que la convocatoria es a seguir participando y a construirlo colectivamente. Bueno. Daniela, te hago una consulta, quizás no chequeé la información. Iba a haber, no sé si el día de hoy o mañana, una reunión de los voluntarios aquí en el Centro Cultural. ¿Se va a realizar? Sí, hoy jueves, perdón, yo estoy con los días muy cruzados, hoy jueves, a partir de las 18 horas se encuentran todas las brigadas solidarias Hugo Chávez que estuvieron recorriendo la región, para poner en común este laburo y seguir proyectándolo. Así que hoy hacemos un encuentro acá en el Olga Vázquez a las 6 de la tarde. Esperamos la convocatoria de los más de 500 voluntarios que, digamos, estuvieron participando durante todos estos días. Así que, bueno, también esa convocatoria también hacerla a todos los que se quieran sumar.